Martín, ¿viste a Sofi? Se comió 4 capitanes del espacio triple. Está loca. Dejá de joder, boludo. ¿Qué decís? Sí, posta, boludo. ¿Pero vos la viste? Con razón mal escuchó a Sofi vomitando en el baño. Ahora que estoy pensando, Juli me preguntó qué le pasaba a Sofi y yo no le di bola. ¿Será anoréxica o bulímica? ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? Vení, vamos a seguir a Sofi. Te muestro lo que es bulimia. ¿Qué? ¿A dónde vamos? Minutos más tarde, en el baño de mujeres. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿No saben que no pueden estar acá? ¿Por qué entran al baño de mujeres? ¿Pero qué hacen? Nada, nada, toca para allá. Se alejan unos metros y disimuladamente vuelven. Mirá, boludo, escucha. No escucho nada. Pará, Gil, está vomitando, ¿sentís? Yo cuando estaba enfermo vomité, pero hago ruido fuerte. Lo que pasa es que no quiere que se entere nadie. Boludo, por ahí se siente mal. Sofi, ¿te sentís bien? Sí, sí, sí, dejen de hinchar las bolas y salgan del baño. Michael y Martín se quedan en la puerta del baño un rato. ¿Por qué estabas vomitando? Me siento mal y estoy re gorda. ¿Pero qué tiene que ver con que estés gorda con vomitar? ¿Y qué querés que haga? No sé, puedes pedir ayuda. Vomitar para adelgazar, no lo hagas. Todos los trastornos de la alimentación son peligrosos, pero las graves consecuencias de la bulimia nerviosa, que no siempre reciben la atención tanto como el hambre o comer dramáticamente en exceso, no se entienden siempre. Si eres bulímica o están considerando vomitar para adelgazar, deberías tomarte un tiempo y leer las consecuencias que el vómito y esta enfermedad producen en tu cuerpo. La deshidratación, los vómitos y el uso de laxantes, que son los métodos más comunes de purgar, evitar que el cuerpo retenga la cantidad necesaria de líquidos. Este tipo de deshidratación es muy grave y produce efectos a corto plazo, tales como mareo y debilidad, pero también puede conducir a más graves problemas a largo plazo, como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, daño cerebral y muerte.